que llegara este día del que apostaría yo toda mi vida. Por hablarte y por amarte otra vez, lo que diablos ha perdido todo mi tiempo. Yo con mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo. Perdí todo mi tiempo, y por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, ay, pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo. I'm not afraid.